3. Mario 3. Mario 3. Mi nombre es Valet el Patriarca, desde la Isla del Encanto, desde la Isla del Cordero, Puerto Rico, representando la industria del reggaetón completamente, una eminencia de esto. Ustedes lo saben, así es que, sin más ni menos, bienvenidos a una experiencia de barrio, tres, de caserío, de calle, sabes, de provincia, poetas con flow. Gente que viene subiendo, poesía de la pero calle, viene a una velocidad incomparable, ya tú sabes. Tú sabes. Va a llegar a tu discoteca, va a llegar a tu emisora, va a llegar a todos los rincones donde haya música. A que goce. Donde quiera que exista un ser humano, allí va a estar. Va la experiencia de barrio. Barrio 3. Barrio 3. Ya tú sabes, Valete el Patriarca. De Puerto Rico. Puerto Rico hablando de esta manera. ¿Quién dijo que? Porque no es necesario. Tú sabes que todos ustedes sepan que cada uno de nosotros, tú y tú, merece una oportunidad. Ale. Aquí está Barrio 3. Ellos son. En la de ellos. En la de ellos. En su oportunidad. Vamos, muchachos. Así es que. ¡Vamos adelante! Con toda la autoridad que me es conferida. De arriba. Se los presento. Ay. ¡Barrio 3! ¡Barrio 3! Tranquilo, ¿viste? Yeah. Tranquilo, una autoridad en cumbia con reggaetón. ¿Quieren más? Lo que ustedes querían, innovación, algo nuevo. Eso es cumbia con reggaetón. No se afecten tus emociones ni nada de eso. No, que esta gente es buena, de corazón. Esto sí, una experiencia de barrio, de callejón, de caserío, de provincia. Barrio 3. Pero una experiencia. Barrio 3. Cacho.